FM Moreno 90.1. Estación de radio. Siempre abrir las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres. Un compañero nos está acompañando la corriente nacional de militantes. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, en lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ameritaba tratarlo por la tardanza del Departamento Ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal. Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. Una, dos, mil veces. Rostros que se multiplican. Oscuros, jóvenes, de cabellos revueltos, demasiado jóvenes, ya sin futuro, supieron, sin poder gritar siquiera, que este mundo no estaba hecho a su medida. Franco Sosa y Franco Nieva, de apenas 16 años, Nelson, Molas y Nelson Fernández, un año más grandes. Calcinados, asfixiados, muertos prontamente, quebrados en su juventud que será eterna. Flotarán para siempre en ese camino al paraíso que no conocieron. Su paso por alguna comisaría de Catamarca fue la última presencia de sus cuerpos magros y resultó fatal. Fue el fin de semana de mediados de septiembre, aunque ni el Estado, ni los medios, ni la sociedad sientan que con ellos también se quemó la vida. El fuego ardió en sus cuerpos y los devoró. Son el sobrante de una generación. Es una definición de María del Carmen Verdú, que es abogada de Correpi. Y dijo también, es todo un sistema que posibilita que las fuerzas de seguridad detengan, torturen y asesinen. Es el fenómeno emergente de la violencia policial que se repite sobre los adolescentes pobres. Hablamos de control social, disciplinamiento, ejecuciones, método sistematizado y hecho carne en la sociedad. Porque más de dos tercios del total de muertos por gatillo fácil, torturas en cárceles o comisarías, corresponde a la franja de jóvenes de 15 a 25 años. Son la franja social con más razones para rebelarse, haciendo algo concreto contra el sistema injusto que está obligado a vivir. Y es necesario escandalizarse ante el horror. Desde esa sensación es que llegamos convencidos a una síntesis, la cual vemos en las calles, que es la no reacción. Murieron cuatro chicos calcinados en un lugar en el que nunca deberían haber estado. Y no hay conmoción, no se ve en los grandes medios, en los títulos principales. Hay horrores que parecen que no impactan, que no duelen. Y derivan de esto que mencionaba María del Carmen Verdú, este horror que es el descarte social como semilla del sistema. Y podemos hablar una, dos, mil veces, como aquel octubre de 1989, en la comisaría del menor de Formosa. Ocho chicos fueron incinerados en este lugar. Ocho veces la misma perversidad. Ocho relatos de vidas truncadas por el sistema, que serían 7, 10 años más tarde en el precinto 5 de Córdoba. Hablamos de jóvenes de 18 y 21 años. Estaban detenidos por contravenciones y averiguación de antecedentes. Fueron golpeados, torturados, les habían contado a sus familias del maltrato, se amotinaron y los mismos policías los instaron a prender fuego para que llegaran los jueces. 6 murieron en el lugar y uno, de apellido Barbosa, sobrevivió, contó la historia y murió poco después en el hospital. La misma y exacta noticia en cada geografía del encierro país. Cambian los nombres del pueblo, se modifica el lugar, la provincia, pero la realidad se repite cruelmente, hasta terminar con vidas, como si fuera un listado residual de un mundo diseñado para otros. Diego, Manuel, Miguel y Elías, masacrados a mano de fuego, humo y golpiza, en un calabozo en la Comisaría Primera de Quilmes, en octubre de 2004. 15, 16 y 17 años. Pájaros de vuelo truncado, a golpes de palos de goma, sobre la piel de charapos. Casi todos los días, según los relatos, sacaban a los chicos de los calabozos y los obligaban a golpearse entre sí. Todas las madrugadas los levantaban, les mojaban los colchones, les hacían resquisas con golpes. Aquel día los policías entraron, los pusieron contra la pared, los hicieron desnudar y les pegaron. Relató la madre de Diego. Una fotografía que parece igual y se repite. Igual siempre es igual una y otra vez. En Quilmes, como en Orán, donde el 25 de octubre de 2006, 4 chicos de 15, 16 y 17 murieron carbonizados en la comisaría. O en Posadas, en que Rosa Yamila Gauna, que estrenaba sus 15, fue detenida por ruidos molestos y acabaron con sus días en el encierro feroz, que solo sabe de paredes que nublan la mirada. Ella prendió un colchón con un encendedor, dijeron algunos. Cuando fue secreto a voces que se buscó tapar las huellas del abuso con el ardor de las llamas en su cuerpo. Ya decían, por ejemplo, Neumann, Elías Neumann, y mencionaba estos muertos. Son muertes que en poco tiempo serán reemplazadas por otras y otras más. Y pondremos más literatura del horror y traeremos a la meditación de lectores y televidentes parámetros y doctrinas del derecho penal incumplidas y mencionaremos una vez más a las muertes y los muertos y hablaremos al fin de cómo se conculcan los derechos humanos. ¿Por qué razón para el capitalismo financiero hay una enorme cantidad de seres humanos, cientos de miles, que han dejado de importar, o mejor aún, no interesan, porque sobran? Esto lo decía Neumann en el 2006, y seguiremos hablando, y existirán otros nombres, y tenemos que decir que aquellos derechos humanos suena lindo en los discursos. En ese año 2006 analizaba ese sistema del horror, estamos hablando de Neumann. Varios chicos morían calcinados en la comisaría séptima de Corrientes, las mismas edades, 15, 16 y 17. Uno de los chicos más grandes estaba desesperado porque su mujer estaba pariendo su primer hijo en ese momento. ¿Qué hizo? Se tragó una bombilla del mate para que lo llevaran al hospital. Nadie lo escuchó. La bombilla le perforó el esófago. Los chicos empezaron a tratar de hacerse escuchar para que lo atendiera. La policía lo golpeó muchísimo y después los esposó a las rejas. Como eran pibes que acababan de ser detenidos, estaban los padres afuera que empezaron a ver el humo. Los policías, como siempre, o como actúan en la mayoría de las ocasiones, no los dejaban entrar. De prepo, los padres entonces, con ayuda de gente que estaba en un lugar, un lugar de comidas, entraron a hacer una cadena para llevar agua. Los policías comenzaron a tirar balas de goma. Murieron 3. Hay varios que quedaron con secuelas. Y otro, el que traen una vez al año a Buenos Aires para hacer trasplantes de piel, todavía hoy, a 5 años de lo que ocurrió. Esto lo contó María del Carmen Verdú. Pero esta vez fueron Franco y Nelson. Nelson y Franco, hermanados en nombre y en destino, quemados en los basurales del sistema, sabiendo que multiplican el temor a alzar la voz, sabiendo que nadie se golpeará el pecho escandalizado por sus muertes, seguro de que la limpieza étnica que aplican en modo sistematizado cubre cada uno de los condimentos necesarios para que el sistema corra aceitadamente entre sus perversidades. Que sus crímenes no escandalizan, pero sí ejemplifican, que el miedo enseña y profundiza los silencios. Ayer fueron Franco y Nelson, como antes Rosa, Diego, Miguel o Elías, o como mañana serán otros que llegarán. A 35 años de lo que se conoció como la noche de los lápices, la tortura, la violencia sistemática, la represión, no se terminaron. La persecución a los jóvenes, mucho menos. Esto es un texto que escribió Claudia Rafael, se llama Vida en Llamas. Explica cómo podemos relatarlo 1, 2 o 1000 veces. Esto que lo vemos en imágenes, a través de algunas películas, de lo que fue la dictadura militar, pero que por supuesto se traslada a estos tiempos. 15, 16, 17 años tienen estas vidas que recién comenzaban a vivir y que fueron condenados a la muerte, con tortura y represión. No hay derechos humanos si hablamos de gatillo fácil, de hambre y de torturas. Por eso decimos memoria y verdad, justicia, y por supuesto vincularlas con el presente. La historia para reflexionar acerca de la realidad en la cual estamos insertos hoy. Señoras, al pasillo. ¿Terminó? Sí, está lista de desaparecidos. No, detenidos, señora, detenidos. Acá no hay desaparecidos. Sí, mi hija no está ahí. Nosotros no podemos hacer nada. Ya sé, en todos lados dicen lo mismo. Señora, ¿por qué no se preocupó antes por su hija? Ahora no tendría que andar buscándola. Señor, yo siempre me preocupé por mi hija. Por lo visto... Parece que uno fuera argentina. Usted será argentina, su hija no. Mi hija sí, capitán. Mi hija sí. Discúlpeme, señora, pero usted preguntó recién por una chica Falcone. Sí. ¿Claudia Falcone? Sí, mi hija. Yo soy la mamá de Horacio Húngaro, un amiguito de Claudia. Creo que se lo llevaron la misma noche. Tuviste mala suerte, Pablín. Llegaste justo con la guardia mala. El negro ese casi me ahorca. Es una bestia. ¿Sabés quiénes nos vendrían bien? Los mulatitos mulé. Seguro que eso podría liberarnos. ¡Horacio! Esto es un quilombo, ¿cómo haces? Tranquilo. Acá adentro lo que sobra es tiempo. Che, Claudia,

todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150,000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar libre como el viento. Libre como el viento. El 28 de junio del 2003, Rodrigo se iba de mi casa, en el auto de mi papá, de nuestro padre, a la casa de la novia, y en el puente de Santa Rosa y acceso este, desde un patrullero, el oficial Solana, compañero de Núñez, saca la mitad del cuerpo por la ventanilla del patrullero y efectúa un disparo, queda justo en la espalda de Rodrigo y lo mata en el acto. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, El Otro Periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información. Seguimos en Recorte Informativo. 25 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Nuestras vías de comunicación: 466-6559 o 1561-5403-59. Ayer tuvimos la posibilidad de estar en IMPA, que es esta fábrica recuperada, en donde también funciona otras actividades. Una de ellas es la Universidad de los Trabajadores. Y comenzó un seminario que habla de los derechos humanos y los trabajadores. Y fue interesante poder participar de esto. Estuvo Bayer en el lugar y también Eduardo Murúa, que es referente de las fábricas recuperadas, trabajador también de IMPA, para hablar de estas cuestiones y plantear algunos ejes de debate a partir de 13 encuentros que se van a desarrollar allí en IMPA. Lo que nosotros tenemos ahora para compartir con ustedes es un audio que está vinculado con lo que desarrollábamos y hablábamos en la editorial. En este caso habla Eduardo Murúa, que, bueno, desde su lugar de trabajador menciona claramente cuáles son los derechos vulnerados. Y que en este marco en el cual nosotros hablamos y se utiliza tanto la palabra derechos humanos, tenemos que mencionar también la salud, la educación, el hábitat, el derecho a vivir en un lugar y en un ambiente sano. Bueno, de todo de esto habla Murúa, haciendo continuamente una reflexión del momento que estamos viviendo y con situaciones concretas. Por ejemplo, vinculada a la salud, ¿qué pasa con los trabajadores que no pueden ir a un odontólogo, por ejemplo, o tener todas sus piezas dentales? Algo que es fundamental

porque yo lo que quería, para tener los bichos míos, salvar lo poco que tenía. Y cerré 9 hectáreas. El otro se lo entregaba el otro día. Estamos hablando de un terreno de cuántas hectáreas. De 27 hectáreas. ¿Y vos querías? ¿Y vos querés cuántas? Yo, si me dejan las 9 que pueda arreglar y pagar, o me dan un plazo, pero no esa barbaridad que pide él, porque pide locura. Si me dan, no me dan 9, que me den 6 y me quedo tranquilo. ¿Y ellos qué te piden cuando hablas de locura? ¿Qué te piden? ¿Dólares, pesos, euros? ¿Qué te están pidiendo? A mí no me pidieron nada. Al otro hombre le pidieron $45,000 la hectárea. Locura. Que eso no lo puedo pagar yo. Un pobre jubilado que cobro 1.100 pesos, 1.200 pesos por mes. Vea. No me alcanzo para comer. ¿Vos no te querés ir de acá de ninguna manera? No, de ninguna manera. Yo hoy les dije que me tenían que sacar muerto de acá. Si no, no me iba. Me tomé unas pastillas y todo sentado en el sillón ahí. ¿Cómo te trató la policía hoy? Demasiado bien. Pero claro, lo malo que hicieron de entrar sin pedir permiso, nada. Se metieron adentro, estaban hablando con ellos y me dieron como un cuete para acá adentro. Pero no estoy en contra de ellos. Como les dije, ustedes son empleados y tienen que cumplir con el laburo. ¿No? Dos preguntas finales, Alejandro. ¿Quiénes viven en esta casa? ¿Eh? ¿Cuántas personas viven acá? Yo y mi señora. ¿Y tu edad es de 85 años? 84. ¿Y tu mujer? 78. Vos no querés toda la tierra, querés 6. No. Primera cuestión, querés 6. Pero además querés pagar. Sí. Luego de cuidar estas 26 hectáreas durante 30 años. Sí. Es decir, más abierto, más comprometido para no tener un conflicto, lo tuyo es claro. Entonces, lo que no es claro es los de Fierro, lo que no es claro es del juez de paz, y lo que no es claro es quién está metiendo la cuchara en términos políticos acá. Eso es así. Sí, sí. Uh-huh. ¿Quién está metiendo la cuchara? Claro. Y es Fierro. Se postuló para intendente el José Paz, ya varios años atrás. ¿Eh? Y el hijo de Acel, el abogado. Al abogado lo eché como un perro de acá. No miento. ¿Usted lo echó a Amílcar Acef? ¿Al hijo de Acel? ¿Cómo? Al hijo. ¿A Aníbal Acef? No sé, el nombre no sé, yo sé que es el hijo de Acel. Porque me quería repugnantear. También. Vamos, es un hombre grande, va a venir a repugnantear. Podría ser hijo mío, voy a venir a repulentearme. Vacío me repulenteó Fierro cuando me agarró en el campo. Bueno, allí la palabra de Alejandro, este testimonio del 2 de septiembre, cuando la policía, había personal sanitario también, estaban los bomberos, había un oficial de justicia, estaban en el ingreso de este predio que lo ocupa hace 30 años, que cuida hace 30 años, para desalojarlo. Él hablaba con nosotros el 2 de septiembre. Mencionaba aquí a quien es Fierro, que es uno de los propietarios de estas hectáreas, que en este momento están en disputa, y también hablaba de quién era el abogado de Fierro. Mencionaba a Acef. Rubén le preguntaba si era Amílcar Acef o Aníbal Acef. Lo cierto es que es el mismo estudio de abogados, y para tener también la otra palabra, vamos. Y Rubén Bustamante hizo el trabajo de entrevistar a Aníbal Acef, que habló de la situación, habló de Alejandro, lo trató de estafador, así lo calificó, y dijo también que tuvo siempre las posibilidades de defensa. Vuelvo a repetir, nosotros contábamos lo que pasaba con Alejandro a principios del mes de septiembre, ahora la palabra de quienes son los abogados del que sería el dueño de estas tierras. Estamos hablando de Fierro, de uno de los dueños, porque son 27 hectáreas. Vamos a escuchar lo que dijo el senador provincial Aníbal Acef. Yo vengo por una cuestión de que no tengo temor desde el punto de vista de mi trabajo como abogado en mi estudio, y lamento que un señor mayor sea un mentiroso y me insulte por televisión, y usted lo permita, porque yo no soy ningún ladrón. Por eso le invito, para que usted explique quién. No, pero usted está mal lo que hace. Entonces cualquier persona se sienta e insulta y usted lo permite. Eso está mal. Yo me considero una persona de bien. Cualquier persona puede venir a decir lo que quiere. No, no es así. Bueno. No es así. Por eso no se puede permitir que una persona insulte cuando es un estafador. Este hombre ha sido utilizado y es un abusador también. Yo vengo a hablar como abogado, no como político, aunque a pesar que algún concejal en algún movimiento se introduce cuestiones que son de la esfera privada. Este señor es el campo de los señores Fierro y Vietri, que son de vecinos de José C. Paz, y en el año 1974 constan las escrituras de la compra del mismo. Este señor, que es un vecino viejo y conocido del cuartel quinto, le pide, si le permite, en aquellos fines del 80, si le permite dejar a sus animales en el campo que esta gente explotaba en alguna... Ese Engraf le pide a Fierro... A Fierro y a Dipetri. Sí. Estos le autorizan a que ingresen los animales y posteriormente le firman un comodato en el cual le custodiaban esas 26 hectáreas del campo. Pasaron los años, este señor Fierro y Dipetri quieren vender el campo y le solicitan a este señor que con un periodo de tiempo suficiente le dejara el campo libre para poder venderlo libre de ocupantes. Esto es el año 2004. Esa es mentira que yo fui, miente, yo fui con Fierro, pues yo no le dije nada. Es más, él es famoso en su época de joven por ser una persona violenta y nosotros hablamos a una distancia y no dijimos nada, nos fuimos. Yo me mantuve ahí lejos, no dije nada, bueno, iremos sí. A hacer las denuncias pertinentes y nos fuimos, nada más. Sí, actuamos con la justicia, sí, se radicó la demanda de San Martín. Este señor se defendió, fue con dos abogados. Después la competencia pasó aquí a Moreno, ya que él, por una cuestión de incompetencia San Martín no lo tomó, y se tramitó aquí en el juzgado de Paz de Moreno. Él actuó con derecho, actuó con dos abogados que lo defendieron, reconoció su firma en el comodato, reconoció una serie en la prueba de hechos y acontecimientos que se había presentado. A su vez, posteriormente, presentó documentación falsa que acreditaba a una cuestión que no la pudo demostrar y termina con una sentencia de la justicia que ordena el desalojo. El desalojo es del año 2009. Se le comunica, Fierro y Dipetri le dan una nueva oportunidad porque él solicitó un periodo de tiempo para poder mudarse. Se le dio, tampoco ni se fue con la policía, ni se solicitó ninguna intimación. Posteriormente, el año 2010, nuevamente se le solicita que deje el campo porque esta gente lo quiere vender. Nuevamente él solicita un periodo de tiempo y se lo da hasta que llega a esta instancia, en el cual estamos en la esfera privada, está en una instancia de la justicia donde tuvo todos los derechos de defenderse. La palabra de Aníbal Acef, hablando de cuál es la situación, mencionaba que existe un comodato que por un tiempo los dueños de este terreno, y hablamos específicamente de Fierro en este caso, autorizaron a utilizar las tierras por un tiempo como un préstamo. Pero bueno, al momento lo quieren vender, entonces Alejandro se tiene que ir de este espacio. Dijo también que hubo varias ocasiones, hablando en materia legal, para su defensa, que en una ocasión reconoció su firma. Alejandro también nos había dicho que él no sabe escribir y que había firmado un comodato un 1 de enero. Y también que había documentación falsa, dijo Aníbal Acef. Vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista que realizó Rubén Bustamante. Habla más específicamente de lo que es el comodato y también del acompañamiento del movimiento Evita, pero principalmente del concejal Esteban Castro. ¿Cuántos años estuvo, doctor Acef? Él estuvo custodiando. Por un comodato. Use bien la palabra. Es un préstamo que se le da la oportunidad de utilización de la tierra por parte de los dueños. Bueno, hubo un documento que él reconoce, sí, que reconoce que estaba con el consentimiento del señor Fierro y Dipetri. Nada más. Bueno, él lo que dice después, que un 1 de enero lo convoca, lleva un chancho a Fierro, eso no un me interesa, cerdo. Eso, no, pero a ver. De ellos, eso. No, pero usted me pregunta, espere. No, pero para Rubén, diciendo... vos me preguntas a mí lo que nos tocó, nosotros del estudio, desde el punto de vista jurídico, yo te contesto. Por eso, ahora, pero tiene que ver con lo jurídico. Tan solo señalo esto porque estoy reiterando lo que dijo este hombre, que un 1 de enero fue a verlo a Fierro, le llevó un chancho y ahí le hacen firmar un papel que él no sabía lo que era un comodato. Mentira, pero que no mienta, sigue mintiendo porque él reconoce. Se da cuenta que yo le tengo que preguntar esto. No, pero también es suficiente con la sarta de mentira y lo maleducado que se prestó, porque me da lástima que una persona tan grande se preste a estas... ¿30 años custodió eso? No custodió, lo prestaron. En comodato, le prestaron, no, 30 años. Le dieron el campo para que lo cuidara y le firmó un comodato, en el cual lo renovó posteriormente. ¿En qué año se firma el comodato? El año 80, 79-80. a 79-80 ya se firma el comodato. Sí, 79-80, creo. Me tengo que fijar en el expediente. Yo lo estoy diciendo ahora de memoria. Lo que ¿y sigue... después se fue renovando? No. Tiene un comodato por un periodo de tiempo. Sé que después pero lo renovó. Yo he estado en lugar de comodato yo y le se digo establece el periodo de tiempo. Sí, por supuesto. No me acuerdo cuándo lo robó la última vez. Lo que estoy diciendo es que el comodato que se presenta a prueba, que él reconoce las firmas, fue en el periodo de tiempo que se le prestó el campo. Uh-huh. Entonces, acá no hay nada raro. Los movimientos que han intervenido. Movimiento Evita y el concejal Castro. Una barbaridad, una verdad, que Castro se dedica a ser concejal por algo que votó el pueblo moreno y no a ser de patotero y extorsionador como pretendió hacer ese día. Vamos a pedirle a Miguel también que podemos buscar en la carpeta de archivo la palabra de Esteban Castro en aquel momento, el primer audio, cuando habla de la movilización y también del acompañamiento que van a seguir haciendo Alejandro. Es por ello también que se movilizaron para conseguir un abogado que pueda representar a Alejandro. Cuando hablábamos con este hombre de 84 años, nos explicaba cuál era la situación. También nos dijo que hizo algunas presentaciones, que tuvo representación desde una abogada, pero que él no entendía muy bien cuáles eran los trámites que realizaba. Lo que está diciendo Aníbal Acef es que hay un comodato, uno que se habría firmado entre el 79 y el 80, y que luego se habría renovado al transcurrir los años. ¿Cuándo se renovó? No sabemos, porque se debería fijar en el expediente. Este es el argumento que también utilizan, por supuesto, los dueños, estamos hablando de Fierro y también de Petri, para exigirle a este hombre de 84 años que tiene que dejar el lugar. En algún momento se intentó la negociación que es, bueno, por lo menos 6 hectáreas para que yo pueda criar mis animales, decía Alejandro. De esto en ningún momento se habló. También hay que decir que el objetivo de los dueños, estamos hablando de Fierro y de Petri, es obtener este predio nuevamente, recuperar, así lo plantean ellos, este predio para luego poder venderlos. Escucha, tenemos la palabra, Miguel, del concejal Esteban Castro, entrevista que realizaba Rubén Bustamante el 2 de septiembre, primeros días de este mes que transcurrimos. El concejal Esteban Castro decía esto, y Aníbal Acef lo que dijo recientemente es que el concejal se tiene que dedicar a ser concejal, a cumplir su función legislativa. Me solidarizo con un hombre que incluso es enfermo, tiene, bueno, 85 años, tiene un montón de problemas de salud, sin embargo, lo ve trabajando, o sea, me solidarizo con alguien que, digamos, acá está en discusión siempre el tema de la propiedad de la tierra. ¿De quién es la tierra? ¿De quién la trabaja? Usted es el gobierno, digo, porque usted forma parte del oficialismo. ¿Esto se puede resolver dándole una asistencia, un asesoramiento legal? El municipio lo tiene, tiene más de 60 abogados. Digo, si la última vez que se lo quiso desalojar se frenó, es que hay una falla. Atento a que esta gente que dice ser la dueña viene por la tierra. Mira, ya te digo, yo legalmente no te puedo decir. Yo creo que se frenó centralmente porque se tuvo contemplación de lo que le planteamos en términos personales, de lo que pasaba con esta familia. Legalmente no habría que, sí, sin duda hay que buscar un abogado que se ponga, digamos, a estudiar el caso. Y imagínate, 85 años, ofrecerle la tierra que creo que él está ocupando, 4 hectáreas, 3 hectáreas, digamos, tiene caballo, tiene chancho, vive de lo que vende. Darle esa posibilidad, digamos, hasta, y después, bueno, que los dueños se queden con la tierra. ¿Comunicarse con la Rey en el día de hoy para plantearle esto? ¿Está al tanto el intendente municipal? Hoy hice varias llamadas, no me comuniqué directamente, digamos, dejé algún mensaje, digamos, para que estuvieran al tanto de la situación. A mí me preocupa mucho la vida de este hombre, digamos, porque está dispuesto a que no lo puedan sacar por nada del mundo. Eso es centralmente lo que me preocupa, y por eso, digamos, hablando con los compañeros, a ver, pase lo que pase, cómo se le da contención, ¿no? Esto decía Esteban Castro el 2 de septiembre, en relación al acompañamiento que hacen desde el Movimiento Evita. También estaba allí Walter Collante y explicaba la situación anterior que se había vivido cuando intentaron, hace un par de meses atrás, sacarlo de este predio a Alejandro Engraf. Este es el apellido de Alejandro. Vamos a escuchar la última parte de las declaraciones y la entrevista que realizó Rubén Bustamante al doctor Aníbal Acef. Haciendo mención de esto, hay que resaltar que calificó de estafador a Engraf, que tuvo las posibilidades de defensa, que hay un comodato de por medio y que esto es lo que prevalece a la hora de solicitar por parte de los dueños, bueno, recuperar estas tierras. Pero también en el audio que vamos a escuchar ahora se habla de este derecho que tiene una persona, y así lo plantea Rubén, por estar cuidando un predio 30 años. Aquí también prevalecen, y hay que decirlo, las cuestiones políticas. El Movimiento Evita, en este caso, está acompañando lo que es a este anciano de 84 años. Y hubo otros desalojos y otras tomas también en donde, cuando fuimos, no observamos que estaba el Movimiento Evita allí. Y también hubo casos en donde sí estuvieron. Bueno, no hay que dejar de lado esto y también analizarlo. Pero principalmente hay que ver, en este caso, ahora apartándonos un poco de esto que mencionaba Aníbal Acef, es el derecho de una persona a estar y tener un lugar para vivir porque 30 años lo estuvo ocupando y lo estuvo cuidando. Última parte, entrevista realizada por Rubén Bustamante al doctor Aníbal Acef. 30 años, claro, acá la discusión que se sentaba, doctor. Con ese criterio, entonces, no se puede alquilar ninguna propiedad, no se puede ninguna propiedad en comodato, porque una persona. La discusión es una persona de 30 años. Asiste un derecho. 30 años en un lugar, le asiste un derecho. ¿Y un derecho le asiste? Esta es la discusión. No. ¿Usted sabe el derecho de la propiedad es de los dueños? Este señor estaba en regla en base a una relación que tenía con estos ¿Pagó señores. ¿Pagó impuestos este señor? No, los pagó, no, mentira, los pagó en la maniobra fraudulenta que pretendió hacer, porque esa propiedad tiene escritura, y los señores Fierro y Di Petri pagaban sus impuestos municipales y provinciales, y este señor pretendió pagarlos él, cambiando la representación de no tiene a dónde del ir, lugar. Este señor. Tiene familia en Cuartel Quinto, y es conocido en Cuartel Quinto. Yo no hablo de un extraño. Ahora me extraña que se permita insultar, porque yo no soy ningún sinvergüenza, ningún ladrón, y que usted haya permitido ese tipo de cuestiones. Si está acá es porque me parece que las historias siempre tienen dos partes. No, porque el señor este... Yo no voy a decir cómo lo va a tratar así al doctor. Este señor, la verdad, usted dice, señor, no se puede insultar. Con nadie. Yo no estoy insultando. El señor tenía que relatar sus hechos, ya que lo... ¿Lo relató? No, me insultó, y ya que lo politizó, y usted lo permite, está muy mal eso, porque yo no permito que nadie insulte. Esta es su casa y usted tiene que mantener la cordura. Es como si yo hemos hecho un corte, viniera un corte a insultar, de audio de 15 es como minutos yo donde habló viniera de todo a lo insultar, que quería hablar. Sí, pues está bien, pero no se debe insultar. Es como si yo viniera acá a difamar, a calumniar, a injuriar, porque la cámara total me divierte un ratito. No es así. Acaba de decir... ¿Por qué no apeló? Escúchame, acaba de decir que Castro... ¿Por qué no apeló? Castro es no, ahora vamos a hablar de Castro. A ver, las medidas... No tengo ningún problema. Si Castro, que estuvo conmigo en el consejo... Si Castro actúa en base a presión, es un extorsionador. Porque acá lo que hizo los dueños y el abogado que lo representó es cumplir con una orden judicial. Y si el señor Castro se presentó así, me extraña de él. Yo tuve una buena relación en el consejo, nunca tuve ningún tipo de choque, pero estas cuestiones me parece que escapan a lo que yo creía que era él. Mire, si el juez que viene Castro y me dice, ¿cómo permitió que usted dijera al doctor Acef eso? Pero por, bueno. Una cosa es insultado, otra cosa es extorsionador. Rubén, no te vayas a poner. No, me estoy yendo. Digo, las expresiones tienen un marco que tiene que ver con un hombre que dice que estuvo custodiando 30 años. Entonces, bueno, por eso le invité a usted. Le hago una pregunta. Usted está alquilando una propiedad, ¿no? ¿Qué pasa si usted ingresa ahora y hay un intruso en su casa? La verdad que no sé. No, y ocupa sus bienes, le cambia la cerradura y usted se queda afuera. ¿Usted qué va a hacer? ¿Va a tomar la mano por fuerza propia o va a ir a la justicia? Ahora lo cuidó al campo. ¿Qué va a hacer usted? Lo cuidó al campo. ¿Qué va a hacer usted? No, hablemos del campo. ¿Qué va a hacer usted? No cambie el perfil. Usted va a ir a la comisaría, lo va a denunciar y va a esperar que la justicia cumpla con lo que usted demanda, que es que la asista. No se le puede vender porque él dice necesito 6 hectáreas. ¿Y por qué no comprar otro lado? ¿Y por qué no hay? ¿Y por qué? Pues si los dueños se lo quieren vender. Está bien, si los, hecho... los dueños no. Bueno, por eso. Pero eso es una extorsión, entonces. Por eso no, no, yo me voy. Si usted me vende. Si Fierro, si Fierro le quiere vender, no lo quiere vender. Es responsabilidad de Fierro, no es mía. No lo saben, no, no. Yo, la verdad, tramito un expediente judicial. Nada más. Ahora, hay mucho campo, Cuartel Quinto. Bueno, esta pregunta que nosotros la hacíamos cuando escuchábamos los primeros audios. Bueno, ¿qué pasa con esta posibilidad de comprar? Pero no con precios irracionales como fueron presentados por los dueños, según lo que comentaba Alejandro, sino que sean coherentes. Porque este hombre, 84 años, nos decía, yo estoy dispuesto a comprar estas 6 hectáreas en precios que sean los adecuados, no en donde se establezca nuevamente una estafa. Así lo decía Alejandro. Pero vamos a continuar seguramente con este tema. Aquí todas las voces. Tuvimos la voz de Alejandro, también del concejal Esteban Castro, hablando de la movilización y la necesidad de acompañar lo que es la ocupación de la tierra. Y también la palabra del senador Aníbal Acef, ejerciendo su rol de abogado, en este caso como defensor de Fierro o patrocinante de Fierro. Y esto es lo que mencionaba recién cuando podíamos escuchar cuál era su postura al respecto. Evidentemente aquí lo que prevalece en el discurso del senador Aníbal Acef es la propiedad privada, que en estos tiempos, como decía Eduardo Murúa, escuchábamos el audio que ayer pudimos compartir con ustedes de la exposición que hizo Eduardo Murúa, que es de una fábrica recuperada de IMPA. En este tiempo la propiedad privada prevalece sobre el derecho a vivir o a una vivienda digna o un pedazo de tierra para poder hacer su casa. 30 años estuvo en este lugar Alejandro, 30 años cuidando el predio. En el medio, lo que dice el senador Aníbal Acef, hay un comodato, fue un préstamo, y ahora se tiene que retirar porque tienen que avanzar los negocios. 10 de la mañana, 4 minutos, vamos a ir a la tanda de la hora, enseguida regresamos. Nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE. ATE. ATE. ATE. ATE seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Vuelve Moreno, la banda de blues más importante de Argentina. La Mississippi. El sábado 8 de octubre en el Teatro Marechal vuelve La Mississippi. Entradas en Halloween, Ceballos 63. No te pierdas La Mississippi. Hola, soy Ricardo Tapia de La Mississippi y les mando un saludo muy grande a la gente de FM Moreno 90.1. Nos vemos ahí. Estoy seguro en el café. Auspicia FM Moreno, tu estación de música. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Fin de espacio publicitario. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Sí, sí, obviamente, y lo vamos a hacer porque tampoco son grandes sumas las que administramos. Las sumas que ingresan, que yo no recuerdo ahora cuánto son, pero son 18.000 o 20.000 pesos por mes. Es producto de los aportes de todos los afiliados. Y le podemos dar explicaciones, pero también podemos pedir asamblea extraordinaria y dar testimonio. No hay nada que ocultar. Estás escuchando Recorte Informativo, El Otro Periodismo. Por FM Moreno 90.1, Estación de Información. ¿Qué estamos escuchando, Miguel? La Mississippi estamos escuchando hoy, diciendo también que tenés que, para poder conseguir una entrada, que está a cargo de Nunca es Tarde, tenés que llamar y decir, quiero ver a la Mississippi, con tu número de teléfono luego el día viernes, ¿no, Miguel? Hoy van a estar llamando. ¿Hoy es el sorteo de la primera entrada o la semana que viene? Hoy, bueno, muy bien. Así que hoy pueden mandar mensajes del la primera entrada que va a estar sorteada acá desde la 90.1. En esta radio recuperada va a haber 4 entradas en Nunca es Tarde y también hay entradas en Aguas Fuertes para sortear. Así que quédate con la programación de la 90.1 para poder obtener una. Vamos a cambiar de tema, hacer nuevamente una explicación y una continuidad de lo que es informativo, pero no solamente vinculado con esto, que es la noticia, sino con lo que pasa en nuestro distrito en materia de tierras. Escuchábamos lo que sucede en Cuartel Quinto con Alejandro Engraf, de 84 años, y venimos trabajando de esta radio lo que pasa en Villanueva, tratando también de tener todas las voces. Y es por eso que nos faltaba dialogar con alguien del espacio de que está trabajando allí, que tiene relación con Juan Carlos Sancheta, que es el espacio de reconstrucción popular Alejandro Almeida, y con quien habló en el día de ayer Rubén Bustamante, que se acercó nuevamente al predio de Villanueva, fue con Griselda, que lleva adelante una copa de leche en el barrio. ella plantea en esta entrevista cuál es el acompañamiento que se hace al espacio que lleva adelante Juan Carlos Sancheta, y también habla de la situación en el barrio. Por supuesto que nosotros hablamos con los vecinos, y lo explicaba también Rubén a través de esta carta pública, esta carta abierta que se presentó por parte de Juan Carlos Sancheta, y no fue la primera vez esa ocasión cuando asistimos a lo que es Villanueva. Es un trabajo que tiene ya más de un año de ir a Villanueva, de ir a Liduar, de hablar con el intendente Andrés Arregui para consultarle cuál es la situación de las tierras en Villanueva, de hablar con Sancheta en aquel momento cuando los acuerdos con los supuestos dueños de este predio estaban consolidados, todo iba a salir muy rápidamente. Es un trabajo periodístico de todo el equipo de Rubén Bustamante, pero esta radio recuperada. Fuimos con Fernando Choa a hablar con Martín Vega y Karina Torrado en aquella ocasión. Luego fuimos con Rodrigo Pagalday a Liduar, cuando se presentaba a Juan Carlos Sancheta, otros referentes del espacio de reconstrucción, Alejandro Almeida y Adrián Ángel, para presentar los papeles que había. Bueno, esto no es nuevo. Tiene todo un trabajo previo que, por supuesto, hizo el compañero Rubén Bustamante, pero también estuvimos allí acompañando y formando esto que no es una noticia, sino que es la construcción de información de lo que nos pasa y de lo que pasa en nuestro distrito. Y como bien decía Rubén en aquella ocasión, y como pudieron ver algunos en títulos de notas que escribió, con los pobres no, y desde esta radio recuperada también así lo afirmamos. Griselda habló ayer con Rubén, habló de la copa de leche y también de integrar este espacio que lleva adelante Juan Carlos Sancheta. Escuchamos la palabra de esta vecina del barrio de Villanueva. La copa de leche, ¿cuántos niños vienen? ¿De qué manera se sostiene la misma? Sí, en la copa de leche actualmente tenemos más de 100 chicos. Y esto lo sostenemos nosotros de las compañeras, de lo que cobramos el plan. Y bueno, lo estamos sacando a puro pulmón todo. Tenemos un roperito comunitario, lo cual, viste, nos da una entrada para los insumos y bueno. Esto pertenece al espacio de reconstrucción popular Alejandro Almeida. ¿Es algo de los que están aquí trabajando, viviendo? Sí, sí. Sí, es del espacio de reconstrucción Alejandro Almeida y a través también de la organización La Tupac. ¿Y desde los espacios se envían recursos o elementos para que funcione la copa de leche? Sí, sí, cada tanto nos envían mercaderías, cosa que, bueno, recibimos una que otras ayudas, sí, sí. Entre tantas discusiones que se da alrededor de la tierra, vos, por conocimiento particular, ¿sabés y tenés la confianza de que están comprando o compraban la tierra? ¿O siempre existieron dudas de no saber quién es el dueño, quiénes eran los dueños, a quién se estaba comprando? Desde el principio sí, va, hasta hoy día que tenemos dudas, porque nosotros hemos sido estafados en nuestra buena fe. Entramos con la firme idea de pagar y bueno, hasta tanto que los dueños presenten la titularidad, que hagan cumplir ellos la ley 89.12, los cuales, como así ellos también exigen, nosotros también le exigimos eso. ¿A los dueños te referís a quiénes? A los dueños, nosotros como referente, que son dueños, tenemos a Daniel y a Adrián Ángel, los únicos que Daniel estamos. Grasa. Sí. Sí. Ahora, con ellos, la organización convenió ingresar acá, pagar 300 pesos. Las tres primeras cuotas fueron cedidas por Grasa o Ángel a la organización. Esto es efectivamente así, por lo menos lo confirmó en su momento Grasa. No sé si efectivamente ha ocurrido esto. Sí, sí, las primeras tres cuotas, desde mi punto de vista, hasta donde yo sepa, es para mejora del barrio, cosa que se hizo, porque se metió la luz, se hizo una perforación y bueno, algunas mejoras se hizo. En algún momento también se pagó a los compañeros que estaban laburando sin cobrar el plan, que en su momento se le pagó para hacer seguridad del barrio, limpieza, etcétera. Griselda explica cómo llevar adelante la copa de leche. También dijo que se cobraron estos 300 pesos para la mejora del barrio y que hubo algunas mejoras que son las instalaciones eléctricas que nosotros pudimos ver y que son precarias, y que por supuesto también las perforaciones no es que están en todas las viviendas o en todas las casas, sino que hay una perforación a la cual los vecinos tienen que ir con baldes a buscar el agua. Esto es lo que manifiesta Griselda en el audio que escuchábamos, que se hicieron algunas mejoras a partir de esto que se cobró, que fueron estas primeras tres cuotas de 300 pesos. Un acuerdo que parecía cerrado hace un año atrás y que hoy, según lo que se manifiesta de ambas partes, no se avanza más. Sanchita, por un lado, dice que los dueños son los estafadores y por el otro lado, los que dicen ser los dueños, que no tienen titularidad perfecta, estamos hablando de Daniel Grasa y Adrián Ángel, dicen que Sancheta es el estafador. En el medio, por supuesto, la gente que pagó dinero, pagó tres cuotas por algo que, por supuesto, sigue siendo muy precario. Griselda habla, en este caso, nuevamente de si ella tenía conocimiento de que había que desalojar a las familias que estaban en una de las parcelas, en la 318, para luego avanzar con este acuerdo que estaba planteado en primera instancia. ¿Vos sabías que para tener la tierra dentro del acuerdo que después se rompe entre Sancheta y Grasa, había que desalojar a compatriotas tuyos, que son de la parcela 318? ¿Siempre tuvieron información o empezaron a buscarla ustedes los que viven acá, los que están acá, los que padecen todo tipo de inconvenientes? ¿Empezaron a buscar información ustedes o la tenían clara, como se dice? No. En el barrio. La verdad que tuvimos que nosotros ponernos las pilas y empezar a averiguar, porque en realidad es a nosotros los que nos tiene que importar. Los que están afuera viven bien y no les importa. Uh-huh. Nada más. Bien, pero por eso había que hacer un desalojo de la 318, porque eso fue el primer acuerdo. ¿Y en qué momento se rompe el acuerdo? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que podés saber o qué es lo que no sabés? No, ni idea. Yo ahí no puedo saber. Lo único que, hasta donde yo sé, que el señor Juan Carlos tuvo unas amenazas de muerte, que supuestamente alguna gente le pagó para que él no tenía que pisar mal barrio. De los cuales, viste, en un momento nosotros nos sentíamos re desamparados porque nosotros entramos acá en el barrio a través de él. El único referente era él, nada más. ¿Vos le pagabas a Grasa la cuota o nunca le pagaste a Grasa nada? Sí, tengo unas cuantas cuotas pagadas al señor Daniel Grasa, que en su momento, cuando yo le reclamé, él me dijo que yo no tenía el porqué de hacerle una demanda judicial ni nada de eso, porque los papeles que los recibo que él nos daba no tenía validez alguna, no tenía ni la firma ni el sello. ¿Estás al tanto que este terreno donde estamos acá, donde está tu casilla, tiene una deuda millonaria ante la provincia y el municipio por impuestos y tasas municipales? ¿En algún momento del año y medio que estás acá, un poquito menos, alguien te habló de esto o les habló en una asamblea de una deuda? Ajá. Sí, sí, sí sabíamos de algo, sí, sí, sí, sabíamos de que había una suma, que había un embargo millonario, que no, bueno, pero nosotros lo que la firme idea era que trabajábamos y trabajamos en conjunto con los supuestos dueños, lo íbamos a sacar para adelante, es lo que lo estamos peleando. De los dos lados, porque hay dos lados, lo más terrible es que hay familias amenazadas, casillas que se incendiaron, sí. Pérdidas materiales, y la solidaridad que podía existir se rompió, sí. ¿No? Ahora es la desconfianza. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó para esto? Y la verdad que no sé, la verdad de las cosas, no sé qué fue lo que pasó. Yo lo único que de mi punto de vista y como persona, como madre, como referente de mi grupo, lo único que pido es que esto salga adelante y que podamos vivir tranquilos, nada más. Vivir tranquilos. En el medio siempre la gente que busca un lugar para poder vivir tranquilos, así decía Griselda. Se les cobró dinero para ingresar acá. La mayoría viven en casillas. Cuando llegaban al lugar los compañeros para poder realizar esta entrevista, se estaba incendiando una de las casillas por un cortocircuito que hubo en esta toma. Esto como consecuencia de la precariedad y también de las instalaciones eléctricas que no son las adecuadas. Pero nada es adecuado. no es solamente en la instalación eléctrica. ¿De qué dignidad o derechos podemos hablar cuando los chicos caminan en la tierra, hacen malabares los padres para poder darles de comer, viven de un plan social, están a la expectativa de que en cualquier momento llegue un dueño o alguien que se dice el dueño y tal vez quiera desalojarlos? ¿De qué dignidad podemos hablar? ¿De qué posibilidad de vivir en paz? O el derecho a vivir en paz, como la canción de Víctor Jara. La próxima parte del testimonio de Griselda habla acerca de, y la pregunta está hecha, si Grasa en algún momento, que es uno de los que compró esta tierra, la amenazó para que pague. Porque sí, hay recibos de librería, chequeras, así lo dijo en una ocasión Grasa, que firmó cuando se cobraban estas primeras tres cuotas. Y así lo decía también Griselda. Bueno, aquí va la pregunta acerca de si en algún momento Grasa la amenazó para que pague una de estas cuotas. En algún momento vino Grasa con mafiosos o patoteros, gente que lo secundaba a él, obligándote a que le pagues. Esto era algo que te pasó, es algo que te pasó, sí. Es algo que lo escuchaste, es algo que viste. Sí, sí, en un momento sí, que la respuesta mía fue en ese momento, le dije que si venían a apretarme a mí, que directamente hablaran con mi abogado de la organización, que es el señor Roberto Mercado, nada más. Que cuando nosotros tuvimos la charla, ellos me dijeron que no venían, que venían, viste, para charlarlo, y bueno. Pero él en realidad hizo mal las cosas, porque amenazando a los compañeros no se puede llegar a buen puerto. No se puede estar amenazando constantemente o a que te obliguen a pagar si ellos no cumplen con lo pactado. El chilenito y Marcelo, ¿quiénes fueron? Porque ya no están en el barrio. No, ya no están. ¿Qué hacían en el barrio? Ellos en realidad, cuando yo vine acá en el barrio, eran como delegados del barrio, que eran ellos los que dominaban el barrio. Pero cuando nosotros nos dimos cuenta que ellos no estaban haciendo bien las cosas, también en su momento nosotros nos rebelamos, le hablamos, y esos compañeros ya no están en el barrio hoy día. ¿Eran parte de la organización? Sí, sí. El chilenito y Marcelo son las dos personas que señalan los vecinos que entrevistamos. La otra vez hablamos de Elizabeth, Roberto, Consuelo, que los mencionaban como las personas que iban a apretarlos, y Griselda decía que hacían las cosas mal. Ya no están en el barrio, pertenecían también a la organización. Próxima parte es de la división entre los vecinos del asentamiento. Y también esto que es parte de este entramado de la pobreza, de la miseria, del clientelismo, que ser rehén de un supuesto dueño. A ver cuáles son los acuerdos que se hacen, depende cuáles son los que dicen ser los dueños, compra y venta de un pedazo de tierra, ocupación, por un lado. La gente siempre termina siendo rehenes de aquellos que dicen que tienen el poder de la propiedad. Mientras tanto, por supuesto, todos los derechos, esta palabra, derechos establecidos por la Constitución y todos los organismos internacionales, continuamente vulnerados. Yo no sé, viste, si ellos pensando de esa manera, ¿qué se piensan? Que si nosotros somos como reos, como cabeza de ganado, que pueden negociar con esto. Esto no se puede negociar, porque en esto está en juego la vida de las familias que viven acá. Porque mira, ¿quién a nosotros nos autoriza que recibiendo constantes amenazas, que haya más quema de casilla y todo eso? Es un peligro. ¿Quién es el que gesta la quema de casillas? ¿Quiénes son? Y la verdad, nosotros, desde siempre notamos que vienen desde los supuestos dueños, a través de lo que si uno no paga o paga, aquel que no paga se va a tener que ir, siempre fueron así. En la última semana o en esta semana, ¿te apretaron para que pagues? No, a mí no, pero a otros compañeros, como yo escucho, sí. Sí. Vos trabajás en la organización. ¿Qué es la organización para vos? ¿Cómo definís la organización?

última parte de la palabra de esta vecina que está en el asentamiento de Villanueva, otra voz, otro testimonio de lo que pasa en este predio. ¿Cómo se van organizando? Decía, ¿hay grupo? En realidad nosotros tenemos el grupo de comisiones que hacemos cada grupo, viste, en cada parcela del barrio, y que nos estamos conteniendo, haciendo actividades, los cuales también eso hace valer que, bueno, que estamos unidos un poquito, a pesar de que el otro grupo está, como te voy a decir, se deshizo, pero bueno, no importa, en su momento estaremos todos unidos de vuelta y luchar por lo mismo. Aquí lo que tratamos de hacer es socializar el dato que no se puede comprar algo que tiene una deuda, que no sabemos si está embargado, si no sabemos si hay un juicio de apremio. Lo que estamos diciendo es que no se puede comprar algo que no se puede vender, porque los dueños siguen siendo los dueños, y es la señora Schiapelli y la señora San Giacomo. Esas son las dos personas que tienen la escritura y esos son los nombres. Esto es lo que venimos a compartir con vos para que puedas socializarlo. Y es lo que dijimos siempre, claro. Las estafas se pueden evitar, después cuando están en marcha hay consecuencias. Claro, claro, sí, es así. Bueno, Griselda, ha sido un gusto conocerte, gracias. La Reja, Cuartel Quinto, Moreno Centro, Pasos del Rey, Trujillo. En los cuatro puntos cardinales está la información. Recorte informativo en el barrio. Como parte de la continuidad de la información está Fernando Ochoa en Ruta 23. Fernando, adelante. Buenos días, Cintia. Nos encontramos aquí, como ya señalabas, están los vecinos de Villanueva, se están organizando porque van a movilizar en el centro de la ciudad, van a ir al Consejo Deliberante y luego al IBAR. Así que vamos a estar ahora hablando con Griselda, que bien escuchábamos la palabra hace un ratito de la cobertura de nuestro compañero en el día de ayer. Griselda, hoy se están movilizando, están aquí para marchar hacia el Consejo Deliberante y luego al IBAR. Al IBAR, sí, más por los aprietes y amenazas que hay hacia los compañeros en el barrio, y bueno, y estamos, por eso estamos acá hoy. Lo que sucede en el barrio, ¿quién está realizando los aprietes que está señalando? ¿Hay órdenes de desalojo? De lo que nos contaron, que sí hay órdenes de desalojo por vía capital, que hace el señor Daniel Grasa, el apriete hacia los compañeros también. ¿Van a realizar un peritorio en el Consejo Deliberante? Sí, sí. ¿En el IBAR van a buscar hablar con algún responsable? Sí. ¿Esta situación se viene reproduciendo en el tiempo, se viene repitiendo? Sí, varias veces, ya son varias las veces que están haciendo lo mismo y ya estamos cansados, queremos una solución a esto. Compañera, ¿esta situación la lleva hoy a estar aquí? Sí. ¿Y van a movilizar? ¿Cuál es el ánimo que se vive en Villanueva? De las amenazas que tenemos el señor Grasa, ¿sí?, hacia nosotros. Porque nosotros tenemos la intención de pagar los terrenos. Pero él no presenta realmente los papeles legal que tiene que presentar. Y eso es lo que necesitamos nosotros para poder pagar las cuotas, si no, no vamos a poder. Sí, ya están los vecinos, te paso con Estela para que puedas hablar con ella y puedas hacer las preguntas correspondientes. En el estudio de la 90.1 está Cintia Medina, quien va a hablar contigo. Ajá, bueno. Griselda. Sí. Hola, Griselda, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Contanos, por favor, ¿quién o de dónde tienen ustedes la información de que puede haber un desalojo en Villanueva, sabiendo que no hay titularidad perfecta, que es un predio que está en conflicto hace muchísimo tiempo? O sea, ¿de dónde obtienen ustedes esta información de que puede haber un desalojo? Sí, porque el supuesto dueño dice que si él llega a ganar la titularidad de los terrenos, hace el desalojo, porque la intención de él, según él, no es vender las tierras a los que viven ahí. Y somos más de 200 familias que estamos ahí, y lo venimos peleando de hace más de un año esto. Y ya estamos cansados, porque hay amenazas, aprietes hacia los compañeros, y bueno, ya estamos cansados, queremos llegar a un final bueno, nosotros queremos hacer bien las cosas, no estamos negados a pagarle, si él es el verdadero dueño, nosotros no estamos negados a pagarle las cuotas de los terrenos. pero ellos constantemente cambian, dicen lo que se había pactado desde el principio y bueno. Está bien, Griselda, pero por ejemplo, ayer Grasa fue al predio y les dijo a ustedes que lo va a desalojar. Esto es lo concreto, digo. ¿Esto fue así? ¿Ayer se acercó Grasa y les dijo que los va a desalojar? No, no, en persona él recorre el barrio. En realidad conmigo, viste, pocos se enfrentan porque yo los mando para que hablen con mi abogado. Cosa que conmigo, viste, pero con los compañeros sí hay constantemente, viste. Y yo tengo que dar la cara porque a mí ya me tiene cansada también. Nosotros queremos vivir en paz. Tenemos muchos chicos en el barrio que corren peligro en caso que sucediera eso. Recién te escuchaba, Griselda, que decías, bueno, Grasa no nos quiere vender a nosotros si es el titular, que no lo puede hacer porque no tiene la titularidad perfecta. Pero digo, siempre, si hace un año atrás existía un acuerdo, ¿por qué hoy el acuerdo no? Junto con el espacio, digo, de Reconstrucción Popular Alejandro Almeida. ¿Se estaban haciendo acuerdos? Lo rompieron, mami, el acuerdo. Ellos rompieron ese acuerdo porque nosotros lo que acordamos era que cobrando el plan nosotros le íbamos a pagar y le pagamos, meses le pagamos. No es que no le pagamos, pero ellos hicieron las cosas mal ahí. No tenemos la culpa nosotros. No, por supuesto que ustedes no, porque están peleando por el derecho a tener un lugar para donde vivir. Esto es así. Claro. Y lo planteamos de esta radio siempre, pero por eso yo te preguntaba cuáles eran los inconvenientes que había ahora. Ustedes se van a dirigir al Consejo Deliberante. Sí, así es. ¿Cuántas personas hay en el lugar, en Ruta 23 en este momento? ¿Van a efectuar un corte de ruta? Sí, sí, somos más de 60 familias. Ya estamos decididas a llegar al punto final. Bueno, Griselda, yo te agradezco mucho la comunicación y, por supuesto, seguiremos desde aquí. ¿Ustedes van a ir al Consejo Deliberante y luego se van a trasladar a otro lugar? Sí, sí, sí. Sí. ¿A dónde? Y de acá, bueno, ahí lo charlaremos. Eso lo que nosotros queremos, viste, es que nos den ya una solución, pues ya no se puede más con esto. Muy bien, Griselda, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Saludos. Bueno, Cintia, ahí escuchábamos a los vecinos que se están movilizando. Recuerdo que están aquí en Ruta 23, colectora Gaona. Se van a trasladar al Consejo Deliberante y luego a Libar. Ahora nos vamos a trasladar nosotros a la Plaza San Martín porque también están los estudiantes que van a movilizar hacia el Consejo Escolar y estaremos escuchando la cobertura correspondiente también a la tarde, nunca es tarde, y en la repetición de Record Informativo que se repite a las 17 horas. ¿Cuál es la situación que se vive ahí, Fernando, si podés hacer una descripción de cuántas personas hay, de cuál es el ánimo de la gente? Las familias se están concentrando, faltan que lleguen otros vecinos para ir hacia el lugar. Estamos hablando de alrededor de 25 personas que están aquí resguardadas por el tiempo, porque recordemos que está por llover aquí en la ciudad de Moreno, entonces están bajo el puente de Colectora Gaona para trasladarse luego a donde lo señalaba. A primera instancia, el Consejo Deliberante, para tener un petitorio y luego al igual para hablar con los responsables. Muy bien, Fernando, muchas gracias. Hasta luego, Cintia. Hasta luego. Fernando Choa desde Ruta 23. Y Acceso Este, hablando de la concentración que se está haciendo en este momento, van a movilizar hasta el Consejo Deliberante, los vecinos de Villanueva, que forman parte del espacio de Reconstrucción Alejandro Almeida, pidiendo que esto se solucione. No puede desalojar Grasa, porque Grasa no tiene la titularidad perfecta de las tierras. Vamos a ver si podemos hablar con Rubén Bustamante acerca de esto y ampliar un poco más tanto la cobertura que se hizo y hablar un poco más de estas situaciones. Repetimos nuevamente, en el medio siempre la gente quieren vivir en paz y esto es lo que dicen. Y estableciendo también estas divisiones, que bien lo explicaba Griselda, estamos divididos y necesitamos una unión para luchar por esto que es un lugar para vivir. Basta de persecuciones, basta de amenazas, basta de quema de casillas, y cuando el Estado, siempre presente, porque siempre está presente desde todos sus marcos, no hace nada para evitar estas situaciones, también terminan siendo cómplices. ¿Por qué el IDUAR no se acerca al lugar, y si lo hizo, por qué no lo informa? Para denunciar que tal o cual es dueño o no es dueño, que no se puede vender esas tierras. ¿Cuál es la situación en materia fiscal? Para que la gente deje de ser rehén de una persona u otra. Los seres humanos no son propiedad de nadie.

¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. FM Moreno 90.1. Estación de música. Seguimos, recorte informativo. Esto es muy veloz, Miguel, ¿eh? Muy veloz. Está Rubén justamente en línea. Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, escuchábamos la palabra de Griselda. Vos te trasladaste a Villanueva ayer con un compañero. Recién Fernando Ochoa salió desde el móvil en Ruta 23 y Acceso Este. Y también ha llamado Daniel Grasa a la radio. Sí. Para decir que él no presentó ninguna orden para denuncia por una usurpación para que se haga una orden de desalojo. Todo esto es lo que sigue pasando en Villanueva. Por un lado la gente que está movilizada, cerca de 25 personas que se están concentrando, y por el otro lado el llamado que hemos recibido hace un instante. Bueno, mirá, ayer que estuve en Villanueva, la palabra de Griselda explica algo que venimos detallando nosotros desde hace más de 2 años, que es la forma que tienen de manejar, de poseer, de maniobrar con la necesidad que tienen las familias. Entonces hay que ser muy cuidadosos en el manejo de la información, atento a la realidad que ellos tienen. Ayer pude caminar por Villanueva con Bernardo, con un compañero, charlar por más de 2 horas con Griselda, en donde me contaba lo que ponías en el aire en el día de hoy y lo que nosotros hemos hecho hasta aquí y seguiremos haciendo es contemplar esa realidad de habitacional, de emergencia que viven las familias. Allí hay 25 personas, por lo menos 25 familias que están dentro del espacio de reconstrucción popular Alejandro Almeida. Y a los efectos de entregar la información que ayer le entregaba a Griselda, que ya le hemos vertido en la radio, es este acuerdo que se rompe en un momento entre Daniel Grasa y Juan Carlos Sancheta. Con lo que hemos intentado acercar más información al respecto de lo que ha sido una operatoria. De ambos lados se denuncia una estafa. De ambos lados se reconoce que las 3 primeras cuotas de un acuerdo de permanencia en el terreno eran cedidas para que se hagan obras en el barrio. Lo que pude averiguar, sentándome a charlar con Salcedo la semana pasada y que lo he comentado esta semana ahí en la radio, sí, tiene que ver con lo estrictamente, a ver, formal y legal. Y lo voy a reiterar, porque tengo aquí los boletos de compraventa, reconocida esta operatoria por Grasa en el año 2007, en donde no aparece él, sino aparece la señora Agosti, Vilma Elizabeth Agosti, que es la esposa de Grasa, en donde le vende Emma Schiapelli, que es la esposa de Salcedo, el 50% indiviso de un inmueble ubicado en el partido de Moreno, sobre la calle Barker sin número, compuesto por una fracción de campo designada en su título como lote 319A, que mide aproximadamente 42 hectáreas. El punto más relevante de este boleto compra-venta que tengo aquí en mis manos es el artículo quinto. La operación se realizó por el valor de 200 mil pesos. En la jornada que te voy a reflejar en este momento, que fue el 31 de agosto de 2007, sí, en una escribanía de Moreno, se paga 50 mil pesos, paga agosto y 50 mil pesos, y después tres cuotas iguales y consecutivas de 50 mil. Pero el artículo, la cláusula quinta, la leo tal cual está redactada, dice: los impuestos, tasas y contribuciones que se adeuden a la fecha o que en el futuro se devengaren, así como los gastos de subdivisión, quedan a cargo de la parte compradora, esto es, Vilma Elizabeth Agosti. Se hace también responsable de las costas de los juicios de apremio, es decir, hay juicios de apremio, por lo menos en el año 2007 ya existía un juicio de apremio, contra los propietarios del inmueble, es decir, contra Emma Schiappelli. Y en particular se obliga al levantamiento del embargo o la sustitución del mismo que pesa sobre el sueldo de la señora Emma Pia Schiappelli por las deudas impositivas sobre el inmueble, comprometiéndose a cumplir con la efectivización del levantamiento de la medida precautoria en un plazo de 6 días corridos a partir de la fecha, bajo apercibimiento de aplicar la cláusula penal prevista en la cláusula sexta del presente contrato. En limpio, ese 50% tiene una deuda con el Estado por deudas, por tributos, por impuestos, y aquí se comprometía Agosti a levantar un embargo que pesaba sobre el sueldo de M. Schiappelli, que es docente. La cláusula sexta dice: en caso de incumplimiento de pago de las sumas previstas en la cláusula segunda, las partes convienen que quedará automáticamente sin efecto la presente operación, con pérdida para la parte compradora del importe entregado, si esta fuera la remisa. La demora se producirá de pleno derecho, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna. El vendedor podrá optar por exigir el cumplimiento del contrato y la aplicación de una cláusula penal prevista de peso 100 por cada día de demora en el pago de cada una de las cuotas. ¿Sí? Cuando hablé con Salcedo, la primera consulta que le realicé, entre tantas, no aceptó una nota, sí, esto es fuera de micrófono, pero está en curso el testimonio de Salcedo y su buen nombre y honor, que el sueldo de Schiappelli sigue embargado, por lo tanto, corren los juicios de apremios y las deudas. Al día de hoy, estoy hablando del año 2011, por lo tanto, en el registro de la propiedad, y esto ha sido reconocido por Grasa, el titular de ese 50% sigue siendo M. Schiappelli. De así que la pregunta que se instala con mucha fuerza es: ¿a quién le están comprando? Claro. ¿A quién le compra la tierra Griselda o todos aquellos que están viviendo allí? Y esto es lo que debe ser aclarado, y de ahí aparece aquello de la titularidad perfecta, que no es solamente quien posee la escritura, sino quien está al día con los pagos, las obligaciones que emanan desde la municipalidad o la provincia de Buenos Aires. Titularidad perfecta, nos referimos a esto, escrituración e impuestos al día. Y esto nunca fue aclarado, de hecho, lo hemos señalado insistentemente que en la única oportunidad que Liduar pudo abrir una instancia de consulta y de respuesta fue en aquel momento donde el arquitecto Vega explicó que no había titularidad perfecta, que la situación era irregular y por lo tanto la municipalidad no podía intervenir. Nosotros somos absolutamente críticos de la política de tierra y de las operatorias que hace el IDUAR. En este caso tenemos que recordarlo al momento y transmitírselo a los vecinos. Evidentemente la información no fue cursada como correspondía a los habitantes de esa parcela, de la 319, que están allí a partir de un acuerdo que alcanza en su momento Juan Carlos Sancheta con Adrián Ángel, que es apoderado del otro 50%, cuya titular la señora San Giacomo. Y se acordó, pidiéndole un permiso a Graza, que es quien compra en el año 2007, a través de Agosti, esa parcela, y le pide como un favor que dejase estar en la 319 70 familias. A las familias, hasta tanto el juez de paz, Radrizani, ordenase el desalojo de la parcela 318, y así lo hemos escuchado y así está en el archivo la palabra de Adrián Ángel. Si se hacía el desalojo de la parcela 318, quienes estaban en calidad de comodato en la 319 se trasladaban allí. Como ese desalojo nunca se hizo, después se tuvo que conveniar directamente entre quien había comprado en el año 2007, el señor Graza, y Sancheta, el acuerdo que ya hemos detallado aquí. La pregunta sigue siendo la misma de siempre. ¿A quién le estaban comprando? Y esto que te voy a decir es lo que le planteé al señor Salcedo. Si la escrituración no se hizo, si el embargo pesa todavía sobre el sueldo de la señora Emma Pia Schiappelli, este contrato que estoy leyendo acá, que es un boleto de compra-venta, ¿ya no tiene efecto o tiene efecto? Y por último, esta operatoria, y también lo reconoció Graza, es la misma que efectuó él en el año 2002 con el señor, con la señora Emma Schiappelli y con la señora San Giacomo. Esta es la cuestión central. No es complicado entenderlo, no es difícil de visualizarlo. Lo que está claro es que hubo una cadena de estafas en Villanueva. Y el señor Graza, que seguramente está escuchando la radio, podría llamar y dar las explicaciones fundamentalmente en el sentido de la preocupación que a nosotros nos embarga. Este manejo de la información o la desinformación respecto a un desalojo en Villanueva. Ayer estuve en Villanueva y la vida ahí, en los términos que más o menos uno puede decirlo, era normal. Y fuimos a Villanueva preocupados por la denuncia, esa carta abierta de Sancheta, diciendo que tras la publicación de las notas que se convirtió en un informe, había una persecución y una amenaza constante de Graza hacia los habitantes de ese asentamiento para que pagasen las cuotas. La última vez y la única vez que hablé con Graza y que salió al aire la nota, quedó de manifiesto que él no estaba cobrando ninguna cuota, que tenían que hacer, tanto él como Ángel, algunas obras en ese asentamiento para luego sí iniciar una operatoria de venta de la tierra. Claro está, esa tierra tiene una deuda millonaria. Y esta es la cuestión central. Y sigue siendo la cuestión para nosotros, el manejo, el abuso, la posesión de las personas que pertenecen a uno u otro. De allí que nosotros condenamos cualquier tipo de maniobra en este aspecto. Una persona no pertenece a nadie, es una persona que tiene un derecho a vivir. Bueno, pues bien, lo que se está cuestionando desde nuestra parte y lo que sucede en Villanueva es que las personas no pueden pensar por sí mismas, sino que dependen de aquellos que siempre han decidido y han definido hacer un negocio con esa tierra. Te hago, Rubén, ya son las 11, tenemos que ir a la tanda de la hora y está Fernando Ochoa esperando para salir desde el móvil, pero ahora se están dirigiendo al Consejo Deliberante. Sí. Han pasado muchos pedidos de informes, ha pasado mucha gente por ahí buscando información. ¿Qué es lo que puede hacer el Consejo Deliberante con este tema? Porque el recorrido va a ser la municipalidad y después el ámbito legislativo de la movilización que se está haciendo en este momento. Y la verdad que no sé qué puede hacer el Consejo Deliberante, porque el Consejo Deliberante no es poder concedente de la tierra. Pero en este caso no es una tierra que está dentro del banco de tierras municipal. Uh-huh. Estamos hablando de una parcela privada, con deuda, pero privada. No sé si en el mapa, votado en su momento como emergencia habitacional, estaba esta parcela, o la parcela 319 y la 318, A, B, C, D, todo lo que tiene la parcela 318, que no tiene un solo propietario, sino son tres por lo menos. Lo que se tiene que discutir aquí es cómo se le da cierta tranquilidad a esas familias, que son muchas, muchas las que están allí en Villanueva. de qué manera se puede resolver esta cuestión. Fíjate que lo reconocí a Griselda ayer cuando charlé con ella, una mujer dedicada a sostener una copa de leche. Fuimos a preguntar sobre el puesto de abaratamiento, que llega mercadería en algún momento a un costo que es ínfimo respecto a lo que está en góndola en un supermercado para que se pueda adquirir algo, que son 23 familias, que lo que circula en Villanueva es el temor, es la desconfianza, es el miedo. ¿A quién? ¿Por qué? ¿Cuándo? Si lo que pueden comprar definitivamente será de ellos. Es demasiado por una familia o por las familias que viven en, no solamente en emergencia habitacional, sino que son víctimas de toda la vulneración de derechos que uno se puede imaginar. Bueno, y para completar, y discúlpame, lo que te leía recién respecto a, las cláusulas, ¿sí? Este boleto compra-venta del 50% se hace el 31 de agosto en una escribanía de Moreno. Y el otro 50% que corresponde a San Giacomo, ¿sí?, se hace en una escribanía de Capital Federal, y yo no encontré ninguna cláusula respecto a deudas que tenga ese 50%. Más aún, la cláusula cuarta respecto al 50% de San Giacomo dice: esta operación se realiza sobre la base de títulos perfectos, sin vicio alguno, que no tienen por origen prescripción 20-añal o 30-añal, obtenida por información sumaria o dación en pago, debiendo entregarse el inmueble libre de gravámenes, deudas e inhibiciones o embargos, comprometiéndose a pagar la parte compradora sus impuestos, tasas y contribuciones hasta el día de la escrituración, como así las posteriores en calidad de propietario, formando parte de un común acuerdo entre los contratantes. Esto, si está escuchando Grasa, es que en ese 50% que le adquiere a San Giacomo, el apoderado de San Giacomo es Ángel, no aparece lo que sí aparece en la cláusula sexta del otro 50% de Emma Schiappelli. Bien, Rubén, bueno, vos, tantos nombres, y vos decías recién, es fácil de entender, pero seguramente vamos a seguir hablando de este tema con el trabajo que venimos realizando. Sí, sí, sí, desde ya, y postulando lo que nosotros siempre decimos. Esa tierra tiene, una vez más, propietarios. Esa tierra tiene deudas. Y cuando se hizo ese contrato o ese convenio entre Sancheta y Ángel, en ningún momento está en esos convenios, no aparece la deuda existente, que la va a reclamar el Estado. De hecho, estoy leyendo una cláusula en donde se reconoce juicios de apremios y deudas, y un embargo sobre el sueldo de Emma Schiappelli, que sigue siendo la que figura en el registro de la propiedad como titular, porque en la escritura aparece ella, en la provincia de Buenos Aires. Muy bien, Rubén, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Rubén Bustamante, otorgando más datos a esto que venimos trabajando. Vamos a ir a la tanda de la hora y hablaremos con Fernando Ochoa, que ya está en esta actividad que se iba a realizar en el centro de Moreno, recordando lo que fue la noche de los lápices a 35 años. Nos vamos leyendo lo siguiente. Es un espacio cotidiano, ganado por el miedo, paralizado por el terror, acrítico, donde todo se naturaliza con una ligereza que espanta, donde la representación de la vida se confunde con la vida misma, en el espanto angustiante de la existencia. El dolor del ser en la pobreza será minimizado, o peor aún, encerrado en la categoría de castigo divino, de aprendizaje cruel, pero merecido. En cuanto a la humillación que sufre el ser de la pobreza, se provoca un fenómeno de descalificación a partir del propio lenguaje. La palabra se tensa como un látigo para azotar el alma sin escándalo. Esto es parte de lo que escribe Vicente Sitolema cuando habla del ser de la pobreza. Y también desde aquí, hablando de cuáles son los abusos, la vulneración de aquellas personas que son utilizadas de alguna manera y tampoco se otorga información clara. Parece un juego de la desinformación lo que se establece. Tratamos de transmitir desde esta radio los datos que pudimos obtener hasta el momento, y así lo hacía Rubén Bustamante. 11 de la mañana, 6 minutos, tanda de la hora. FM Moreno 90.1. Estás

Avenida Mitre hasta el Consejo Escolar, donde hay un cordón de algunos funcionarios del Consejo Escolar, más administrativos los funcionarios, y dos policías de la policía bonaerense que están resguardando el edificio. Estaremos ahora buscando la palabra de uno de los estudiantes, vamos a hablar con Natalia, que está aquí. Natalia, unos momentos, puede ser en vivo para FM Moreno. Aquí está Natalia Sonaria de la Escuela Media Número 2, una escuela que siempre se moviliza. Hoy está también presente el director Sánchez, aquí presente en el lugar. Natalia, hoy movilizándose, ¿cuál es el objetivo que se van adelante? Hoy el objetivo que llevamos es poder conseguir respuestas concretas para las obras que todavía no se finalizaron para la Media 2. También se acompaña María Moreno, que bueno, el Consejo Escolar no se puede hacer cargo de nada de ellos, pero también es Educación Pública, la Media 6 y la SD23. Estamos peleando para las mejores filillas de todas estas escuelas, así que bueno, no nos vamos hasta que no tengamos una respuesta concreta. ¿Y luego van a movilizarse hacia la Municipalidad de Moreno? Sí, vamos al municipio para pedir el Consejo Joven para todos los pibes, para que tengamos lugares en nuestros barrios, para expresarnos. Sabemos de que la educación no es la misma que se recibe en el Moreno Centro que la que se recibe en los barrios, y la idea también es que todos tenemos la oportunidad de poder también expresar su través de la cultura. Además, eso no es una fecha casual, ¿no? El 16 de septiembre, la noche de los lápices. Sí, eso también. Nosotros, más allá, nos reclamamos hoy el 16 de septiembre y como marcharon sus compañeros, esos compañeros que desaparecieron por pelear los muertos estudiantiles, nosotros seguimos con sus luchas para que la educación sea la mejor para todos los pibes de Moreno y de toda la Argentina. Gracias. No, de nada. Ahí escuchamos a Natalia, una de las estudiantes, Cintia, que está aquí presente, donde se están movilizando y van a marchar hacia la Municipalidad de Moreno, como te lo señalaba. Bien, Fernando, ¿cuáles son las organizaciones que están presentes allí, las organizaciones estudiantiles? Son muchas de las escuelas que ha señalado Natalia, la Escuela Manuel Moreno, la Media Número 2, Marina Virge, organizaciones como Escola, Sudestada, que es una de las zonas de Libres del Sur, están aquí presentes en el lugar, movilizándose y manifestándose. Eso es lo que estamos escuchando. Voy a tratar de buscar a otro estudiante para que hable con nosotros, si se hace medio dificultoso. Eso está pasando en estos momentos. Recordemos que están frente a la puerta del Consejo Escolar, Cintia, donde están movilizando y están tratando de encontrar una solución y una respuesta. ¿Cómo se está escuchando ahí? Bien, bien, bien, Fernando. Se escucha muy bien. Bueno, ahí vamos a estar buscando. Aquí nos acercamos. Como ya estamos en vivo para FD Moreno, Agustina, estamos en vivo para FD Moreno, hoy movilizando a ustedes. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué sienten ustedes movilizar un 16 de septiembre? Bueno, el objetivo más o menos es reivindicar la lucha de los compañeros que cayeron en esa época y que hoy en día hay un montón de cosas por seguir peleando y hay que seguir poniendo huevo, digamos. Estamos acá con todos los compañeros que convocan a la Media 2 de Moreno. Nosotros acá estamos de Merlo, hay gente de todos lados, de la 66, varios colegios que venimos a dar consejos a seguir reclamando por los derechos, que es más que nada lo que nos compete a nosotros y hay que seguir peleando. En el estudio está Cintia Medina, quien te paso para que hables con él y tenga las preguntas correspondientes. Muchas gracias. Hola Agustina, ¿cómo estás? Bueno, movilizando, escuchamos los bombos allí, los cantos, los cánticos, y queríamos preguntarte a vos como joven esto que hablamos tantas veces, ¿no? Se habla de la dictadura, de la represión, de lo que fue. ¿Cómo viven ustedes lo que es la violencia y la represión sistemática hacia los jóvenes? Hablamos de torturas en las comisarías, de detenciones por averiguación de antecedentes, de gatillo fácil. Vivimos todos los días, más que nada los jóvenes que se piensan, digamos, que por ser jóvenes nos pueden manejar más fácil, capaz, y nos siguen dando mano dura, como se dice. Y no sé, pero nosotros venimos acá de Merlo, también del oeste, donde la represión se vive re palpable día a día, no te persiguen, te sacan fotos, te aprietan, la vida acá en Moreno, y más o menos eso es lo que se vive de acá, ni lo hace, ¿no? Que nos manda gendarmes todo el tiempo, más que allá, en Capital, estamos acá como muy, muy golpeados, digamos. ¿Vos, ustedes viven en Merlo? Sí. Ahora, como le decía a Fer, estamos de Merlo, de la Media 2, de la 66, como que se convocó bastante gente y estamos acá bastante movilizados. Agustina, te hago una última pregunta. ¿En las escuelas vos observás que hay resistencia a lo que es la organización de los jóvenes a través de los centros de estudiantes, a través de poder debatir cuestiones que no se hacen en las escuelas? Mira, lo que que podemos ver capaz desde acá es que esa cosa está empezando a resurgir ahora, ¿no? Como que son cosas que el golpe aplastó en su momento y se había perdido, y ahora en estos tiempos como que se está tratando de resurgir y de moverse y de poder debatir, como te decía, ahora mismo andarlo a un colegio privado, católico, que estamos hablando de un centro de estudiantes, la estaba peleando, y como que, nada, se vive, digamos, y escuchamos de la instalación, resurgiendo el movimiento estudiantil que había en esa época que estaba apagado, digamos. Muy bien, Agustina, muchísimas gracias. No, por favor, hasta luego. Hasta luego. Bueno, Fernando, vamos a seguramente tener más voces a partir de las 14:15, en Nunca es Tarde, de los estudiantes que están allí movilizados, recordando lo que se conoce en la historia oficial como la Noche de los Lápices, un 16 de septiembre donde jóvenes militantes fueron detenidos por las fuerzas, torturados, asesinados, desaparecidos, y se pudo conocer esta historia, se empezó a saber un poco más a partir de la declaración de Pablo Díaz en el juicio de las juntas en 1985, porque no es solamente lo que pasó, sino lo que sigue pasando, y así lo hablábamos con Agustina cuando nos mencionaba lo que pasa en Merlo, en Moreno, en el conurbano, en todo el país, donde la represión es sistemática, es continua y todavía sigue persiguiendo a los jóvenes. Diferentes metodologías represivas del Estado, ¿no? Aquí se están las banderas entre paraguas porque está lloviznando aquí en la ciudad de Moreno. Es un clima con mucha fiesta por parte de los estudiantes que esperan ser recibidos en el Consejo Escolar, que cerró las puertas justo en la parte donde están ubicados los consejeros. Ellos siguen aquí y luego se van a dirigir, como bien lo explicábamos y lo detallaban también los testimonios que escuchábamos, a la Municipalidad de Moreno. Muy bien, Fernando, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Fernando Ochoa, desde el Consejo Escolar de Moreno, los nombres de los detenidos desaparecidos del 16 de septiembre de 1976 son historias más de lo que fue la dictadura, de lo que pasó en los años siguientes, y son historias también de los 30.000 compañeros desaparecidos, y esto que es Memoria, Verdad y Justicia. Faltan 2 días solamente para recordar un año más de la desaparición de Julio López, desaparecidos en democracia, en esta democracia que tenemos, en donde muchas veces, a través de los testimonios que podemos escuchar, a través de lo que escuchamos en el anexo del Congreso de la Nación, pareciera que aquellas cuestiones que uno lo ve lejano, hace más de 30 años atrás, donde se torturaba, se asesinaba, se desaparecía las personas, ya no pasa más. Julio López no está, Luciano Arruga tampoco. Tenemos que contar también todos los jóvenes que fueron asesinados por las balas del gatillo fácil y todas aquellas historias que no conocemos. Los detenidos desaparecidos fueron Claudio Hacha, María Clara Ciocchini, María Claudia Falcone, Horacio Húngaro, Francisco López Montaner y Daniel Racero, por el testimonio de Pablo Díaz en el juicio a las juntas de 1985, se conoció lo que sucedió ese 16 de septiembre, el secuestro de dirigentes estudiantiles. Cómo se rompe con ese miedo que se intentó instalar y que se instaló durante 30 años, es a través de poder hablar, de salir a la calle, de movilizarse. Hoy los jóvenes lo están haciendo, porque no se bancan estudiar en condiciones en las cuales tenemos baños que no se pueden usar, escuelas que se caen a pedazos, ventanas que no están, vidrios que tampoco, puertas que no son las adecuadas. Y podemos seguir nombrando, pero las netbooks están. Y se la presenta como parte de la inclusión. Los jóvenes saben que la inclusión es mucho más que un aparatito. Y por eso salen a la calle, levantan la voz y siguen manifestando de qué se trata una educación digna. 11 de la mañana, 21 minutos, donde llega Miguel Ángel Costas, últimos minutos de Recorte Informativo. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales. Para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Conferencia de prensa. Conferencia de prensa. Juego de rol en el que muchos hacen que preguntan y uno o más hacen que respondan. La concurrencia depende del catering. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Queda pendiente para el día lunes, porque ya no ingresa en el programa del día de hoy, hablar del expediente que se trabajó en el Consejo Deliberante, que fue aprobado con modificaciones. Hablamos de los lotes con servicios. El día lunes vamos a estar ampliando esto, que ya lo veníamos trabajando con la entrevista al concejal Joao. Bueno, vamos a hablar el lunes y vamos a ampliar esta información, porque por cuestiones de tiempo en este momento no lo podemos hacer. Y también te adelanto que vamos a estar hablando de esto que es derechos humanos, de los trabajadores y de aquellas cuestiones que en algunos espacios todavía no se habla. Y recién lo mencionábamos y tuvo como eje todo el programa salud, educación, tierra, vivienda. Esto también es derechos humanos y está siendo violado por parte del Estado. Nos despedimos, Miguel, ¿te parece? La operación técnica y puesta en el aire, Miguel Ángel Costas, todo el equipo informativo, Fernando Choa, Cecilia Rodríguez, Rubén Bustamante, quien les habla, Cintia Medina. Quédate con toda la programación de esta radio recuperada. Enseguida llega la primera edición del informativo Farco, luego el informativo regional a partir de las 12. Enseguida, nomás pegadito, el informativo a nivel latinoamericano. Y luego la segunda edición de Farco, para luego llegar nunca es tarde. Repetición de recorte informativo a las 17, 19 horas latinoamericano, 22 horas al dorso, un programa sobre la deuda externa. Que tenga buena jornada, quédese con toda la programación de esta radio recuperada. Nosotros aceptamos la resolución del Congreso Nacional, sea cual sea, porque queremos más institución, más democracia, y porque es la única forma que pueden convivir los pueblos. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte informativo, el otro periodismo. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, Estación de Resistencia.